Una nueva hora en Mañanas X y es el momento de hacer nuestra pregunta. Me parece muy chévere la pregunta de hoy, ¿sabes? Es una pregunta que nos va a llegar a un lugar que nos va a dar sosiego, que nos va a hacer sonreír. Sí. Porque todos, creo yo, nuestros oyentes y quienes hacemos parte de la X, hemos tenido momentos en el entretenimiento que nos han conmovido profundamente. Es verdad. Un concierto, sí, una canción, una película, una obra de teatro, ir muchos. Al estadio, total. La primera vez que usted pisa el suelo de un concierto. Ajá. Muchas cosas. Sí. Y queremos que compartan con nosotros ese momento en el entretenimiento que más lo ha conmovido. Chévere. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, definitivamente ver a un artista favorito siempre va a ser conmovedor por primera vez y en otro país. A mí me pasó con Paul McCartney. Oh. Lo perseguí hasta Buenos Aires, me ahorré, me pagué mis tiquetes, mis boletas y aproveché para conocer Argentina. Y bueno, fue, ese momento fue especial y pues sí, yo lloré. Obvio. Lágrimas. Son lágrimas de felicidad. Son lágrimas de felicidad. De satisfacción. Exactamente. Exacto. ¿El tuyo? El mío fue, toda la vida he amado la radio, y desde chiquita, y pues acá creo que todos los que hacemos radio en la emisora ha pasado, la primera vez que conocí una emisora. ¿Una cabina? Mira. Fue de la Superestación, 88.9, cuando ya estaban acá, al lado del Virrey, el estudio quedaba en el último piso, y arriba queda una pirámide. El logo de la emisora tenía un neón y cuando tú entrabas, ajá, tú volteabas a mirar y tú decías, ¡es esto tan increíble! ¡Qué chévere! Y yo fue como, ¡wow! ¡Esto es real! ¡Esto es verdad! Existe. Y lo que hace un estudio, los micrófonos, la consola, ver lo que tú oyes, verlo es... Sí, se siente muy chévere. Darle forma es maravilloso, entonces ese sería. Así que bien. Bueno, invitados para que compartan su momento. Del entretenimiento, sí, que los ha conmovido. Entretenimiento, sí. Exacto, muy bien. Escuchemos a Doja Cat, esto se llama Agora Hills. Estas son las mañanas en la X. Siete de la mañana, 6 minutos. Ustedes están conectados a esta hora con Mañanas X. Estamos juntos hasta las 11, una hora más para que arranquen bien el día. Y vamos a hablar de un artista que ha sido siempre muy polémico, uh-huh, pero ya cuando la cosa pasa a agresiones y a demandas, ya no es chévere. Exacto. Más allá de la imagen que el hombre quería vender y el performance y ya, en fin. Estuvo en varios juicios, uh-huh, y fue acusado de maltrato, de acoso, una cantidad de cosas feas, Marilyn Manson, y tenemos noticias, pero estas noticias son de su renacer en la música. Hay noticias relacionadas con Marilyn Manson, y según Rolling Stone, pues el artista llegó a un acuerdo con una nueva discográfica. Recordemos que cuando sale el escándalo en 2021, sí, Warner, su sello, pues le dice, chao papá, no queremos estar más con usted. Y se queda sin disquera. Ahora, después de un par de años de procesos y de tiempo, Marilyn Manson acaba de firmar con un sello de metal independiente llamado Nuclear Blast. Compartieron un video corto en redes sociales que presenta un fragmento de música nueva. Al parecer, el título de la canción fue revelado, pero Manson susurra hacia el final del clip. Okay. Sigue durmiendo, te haré soñar conmigo, dice. Aún no está claro si Manson estará presentando música nueva. Lo más reciente lo lanzó en el 2020. Su disco se llama We Are Chaos. Uh-huh. ¿Se prepara para un sencillo o no? Eso aún no se sabe, pero un representante del sello confirmó el contrato, confirmó la firma, se negó a revelar detalles adicionales. Un segundo representante le contó a la Rolling Stone que el fichaje anuncia una nueva fase en la carrera de este artista de metal. Recordemos que en 2021 la actriz y exnovia de Manson, Evan Rachel Wood, acusó al músico de abuso sexual. Tras esto, más de una docena de mujeres presentaron acusaciones adicionales de abuso psicológico y sexual, pero hasta el momento no ha habido algún veredicto sobre este tema, por lo cual pues este señor sigue en la industria y va a seguir con esta nueva firma, con este nuevo sello discográfico independiente. También va a seguir tocando. En agosto será telonero de Five Finger Death Punch en su gira por Norteamérica, y su calendario también incluye algunas fechas como acto principal. Así que hay noticias de Marilyn Manson después de sus escándalos y acusaciones, pues ahora tiene nuevo sello. Bueno, ahí está, ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿se consumirá su música? Vamos a ver, no lo sabemos. Escuchamos a Bleachers con Jack Antonoff y esto que se llama Modern Girl. Series en Mañanas X. En algún momento se llegó a pensar que no iba a haber segunda temporada. Después se confirmó una serie llamada Sandman de Neil Gaiman, que está basada en una novela gráfica. Sí. Fantástica, maravillosa. Sí, da miedo. Y, ah, ¿sí te dio miedo? Un poquito. ¡Wow! No puede ser. Yo soy miedoso para la televisión. Está bien. Pues resulta que ya se dieron a conocer cositas de esta segunda temporada. Una de ellas es los nuevos personajes que entrarían a ser parte de esta segunda serie. Hay que recordar que esto va a adaptar Estación de Nieblas, que es la cuarta entrega de la novela gráfica. Entonces, van a aparecer Destino, Delirio y Pródigo, que son tres de las siete series cósmicas. Ajá. Conocidas como los Eternos. Sí. En la primera temporada se presentaron cuatro, no estuvieron tan presentes porque todo giró en torno a Sueño. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que esta nueva temporada va a tener nuevos personajes. Chévere. Maravillosos. La estética, lo bueno de esta estética es que es muy Nine Inch Nails. Sí, ¿no? Es como muy... Es como gótica, como gris, sí, industrial, sí. Oscura. Es maravillosa. Es chévere, para que le gusta. Y mirando la novela gráfica también es fantástica. Así que bueno, se vienen cosas. Entonces, esto se renovó el pasado 2 de noviembre. Se estuvo dando como la fecha. Por el momento igual todavía no hay una fecha establecida oficial para el lanzamiento. Pero bueno, ahí se van dando cositas. Nosotros vamos compartiendo estos datos para quienes amaron esta serie. Son buenas noticias. Noticias de series en Mañanas X. Mientras escuchamos a Hot Chip, esto se llama One Life Stunt. 7:31 PM. Nunca es tarde. Y vamos a contarles una historia muy bonita de una persona que tal vez lo soñó siempre. Sí. ¿Y llegó? Llegó, pues se trata de la persona más longeva. Sí, longevo es una gran palabra. Tiene 90 años y por primera vez está en el espacio. Ajá. Dos noticias en una, porque es el primer afroamericano que fue entrenado por la NASA. Muy bien. Para ir al espacio, y ahora se convierte en la persona de mayor edad en estar en órbita. Esto fue el pasado 19 de mayo, se llama Ed Dwight. El primer afroamericano que fue entrenado como astronauta por la NASA llegó al espacio. Este hecho además cobra mayor importancia, pues a sus 90 años el señor Dwight se convirtió en el hombre de mayor edad en ser enviado a la órbita de la Tierra luego de que fuera rechazado en 1963. Es increíble, ¿ah? Es increíble. ¿Qué tal? Nunca es tarde. Me encanta la vida. Cinco personas formaron parte de la tripulación de Blue Origin, un viaje comercial. Es la del SpaceX. Sí, señor. Que está vendiendo viajes comerciales para, así, normal, tranquilo. Normal, para visitar el espacio, exactamente. Ay, para ver la Tierra. Tengo esperanza. ¿Tienes esperanza todavía? Claro, no tengo nunca la plata, es tarde. Pero tengo la esperanza. No, por eso, nunca es tarde. ¿Quién quita que de pronto te llegue ese milloncito? La nave despegó por séptima vez desde la base Launch Site 1 del oeste de Texas, en los Estados Unidos. Qué bueno. Y si usted quiere, se puede participar en misiones como esta. Así que la noticia es que el señor Dwight por fin está en el espacio. ¡Wow! 90 años. Se puede. Se puede, todavía se puede. Escuchemos a Dasha. Esto se llama Austin. La canción se llama Austin, ella es Dasha. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días desde esta esquina de la Nación, 7:35. Hoy tenemos pregunta en arroba la X más música. Sí. Momentos en el entretenimiento que nos han conmovido profundamente. Claro, no tienen que... ¿cómo? Yo no sé por qué fue que tuvimos esa idea de esa pregunta, porque es una pregunta difícil cuando la formulamos. No, pero mira que nos va bien, doctor, formúlemelo. La gente ha contestado. Es el momento en el que estás en un concierto y ¡puff!, todo estalla. Estás leyendo algo y ¡puff!, y así, en el entretenimiento, o fuiste a tu primer partido de fútbol, conociste el estadio, porque una persona que nos estuvo visitando al estudio de la X, claro, se le notó realmente la emoción, conmovido con conocerlo. Así es. Conocer lo que estaba pasando y recordamos. Pasa poco ya. Y es bonito, es el lugar en el que uno dice, ¡guau!, se sorprende genuinamente. Y es una persona ya grande que ha vivido y esa capacidad de sorprenderse con cosas. Ajá. Entonces es eso, y en el entretenimiento pasa mucho, conociendo un artista, cantando una canción, sí, en una obra de teatro. Entonces son esos momentos, esas experiencias de entretenimiento que nos ha conmovido. Yo quisiera recordar cuál fue la que te dije. Cuando estábamos haciendo el planteamiento de la pregunta, te dije, mi experiencia de entretenimiento más importante fue... Fue Manizales. Sí, tuvo que haber sido por allá. Creo que fue cuando te llevaron a tu primer concierto. No sé. No. No creo. Era algo distinto, pero bueno, en fin. La pregunta está ahí, en arroba la X más música, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues la gente está juiciosa. Ya más adelante estaremos contestando. Más adelante. Leyendo. Y por el momento tenemos el nuevo número uno. Ya, chao Kendrick. Ya no está por ninguna parte, ¿cierto? Ya no, eso fue rápido, Alejo. Le duró una semana, pero en su hoja de vida está en el segundo lugar. Lo bajaron. Ah, pero sí está. Sí, yo pensé que lo habían sacado de ahí. No. Números uno de papel, hombre. No, el hombre sigue ahí y sigue con dos canciones en el top 10. En el top 10 está Too Sweet de Hozier. Claro. En el 9, Espresso de Sabrina Carpenter. 8, Fortnite, Taylor Swift con Post Malone. El que está acá duro es Post Malone. 7, Like That de Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar. 6, Lose Control de Teddy Swims. 5, Beautiful Things de Benson Boone. 4, A Bar Song, Shabuzi. Sí, A Bar Song, Tipsy. Tipsy. Yo nunca leo lo que está en el... En el paréntesis. En el paréntesis. Para ti no sirve. No existe. No es. Mal. La mentira, yo sé, es mentira. En el número 3, Million Dollar Baby, Gone Tommy Richman. En el 2, Not Like Us, de Kendrick Lamar. Y en el número 1, I Had Some Help, de Post Malone con Morgan Wallen. Óigalo pues. Es linda. El hombre más odiado de la academia. Este personaje lo detestan. Qué vaina. Los Grammy. Porque mira. Con Post Malone, aquí está Morgan Wallen. Es el nuevo número uno de Estados Unidos, se llama I Had Some Help de Post Malone con Morgan Wallen, el detestado Morgan Wallen. ¿Cómo lo odian a Morgan? ¿Por qué lo odian tanto? Por racista. Entonces entiendo. Lo que pasa es que suena muy bien. Y igual le hacen el feo, ¿no? O sea, de frente. Sí, claro. Él tenía el disco del año. No lo nominaron. Pero aún así, ahí está, a él no uno. Le importa. Está llenando estadios de 60 a 70 mil personas. Se está llenando estadios. Bueno. Sí, a ese no le interesa, ese... Mientras venda y le entre la platica. Ese es todo borracho, ¿te acuerdas? Hace como dos... fue el que pidió, hace como dos meses. Porque botó sillas. Ya llegó la policía, el hombre le tocó hacer servicio comunitario. Claro. Es canzoncito, es un mal borracho. Sí, es bien mal borracho el hombre. No, no sean así. No borracho sean maluco. Borracho. No, borracho tomen, maluco. No tomen. Empezando por ahí, ¿qué necesidad? Es como... Ve, ayer estaba viendo, sí, escuchando el nuevo proyecto, sí, de María Paulina Baena, que fue muy famosa en su momento. Por la puya. Por la puya. ¿Tiene nuevo proyecto? Tiene un nuevo proyecto con un combo ahí, con un chico y una chica, se llama ¿Por qué somos así? Ah, fantástico. Hay que recordar que eso viene de un meme, ¿no? Del perrito que se miraba en el espejo. Ah, sí. Ah, ¿por qué soy así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Y se miraba en el espejo. Entonces hace un análisis de Colombia desde diferentes perspectivas. Y el episodio más reciente, creo que es el número 7, se llama ¿Por qué nos gusta tanto rumbear? ¿O por qué nos gusta tanto la rumba? ¿Por qué nos gusta tanto la fiesta? Entonces cae uno ahí. Pero, pues porque uno quiere averiguar por qué los colombianos somos tan rumberos y tan fiesteros, y resultó que no somos tan rumberos. Que no somos tan fiesteros, ni tan rumberos, sí, ni tan bebedores como nos lo imaginábamos y como lo pensábamos en realidad. Y que todo tiene un trasfondo agrícola, claro, entiendo ya, campesino, que en realidad no es que seamos tan, tan fiesteros, que los gringos son mucho más bebedores que nosotros, que los escoceses y los británicos toman mucho más. Me asombró, buena investigación. ¿Por qué somos así? Se llama el podcast. Está bueno el nombre. Sí, muy chévere. Yo creo que la fiesta para el colombiano llega hasta cierto punto. Pues nosotros éramos fiesteritos. ¿Cómo? ¡Ah! Y ya nos da pereza hasta ir a claro, pero poner es por música. Pero es por la vejez. Pero ese, conoces no tiene gente nada que ver con... de tu edad que va a fiestas, sigue yendo a fiestas duros. Los no, conozco, no. Pero no hablo con ellos porque ya no voy a fiestas con ellos. Ya no hacemos parte de ese núcleo. Ya no hace uno parte del núcleo de los fiesteros. Bueno. Pero pues por supuesto que uno... La mayoría de la gente que está en este medio... ¿Es fiestera? Anoche no soñé estaba en contigo. La casa a las 8 de la noche. Estaban en concierto. Estaban en Black Pumas. Pero es distinto que estar de fiesta. Eso ¿cierto? Es lo que uno cree. No, pues la pero salieron borrachos. Así viste, viste. No, no, yo no veo ya a nadie. Yo ya no veo a nadie. Ya la mayoría, no, yo no. Y está bien, es que qué rica la casa. Después de mucho es tiempo. Es que es complicado un lunes estar no. concierteando. Es complicado. A mí me cuesta mucho, me muero de la vergüenza con la gente, pero y amo. No te tenga, no sientas vergüenza sí, siento con vergüenza, la gente. Tengo que sentirla. De porque, ti. Pero sabes, es una así decisión. Sea falsa. Ah, okay, ya entendí. Ya, eres políticamente correcto. Lo lamento mucho, mil disculpas. No, ayer, por ejemplo, me invitó uno de los relacionistas públicos más importantes de Estados Unidos a Black Pumas. Ay, amigo. Y no, la verdad es que no. No, tenía mucha cosa para hacer y... No, y madrugar, es lunes, exacto, el trabajo. No, terminar a las 7:30 de la noche de trabajar. Para salir. Para irse, no. No da. No da, es que no da. Con los buenos días, Andrés, ¿cómo estás, Juanito? Bien, todo bien, Papucho. Él estuvo allá. ¿Cómo le fue en Black Pumas? Muy bien. ¿Este cómo hace? No, ¿cómo yo... no estuvo? O sea, estuvo, pero no estuvo. Mira, yo dije, no los he visto, me encantan. Tocan a las 9:00. Es cerca a mi casa, entonces voy a ir una hora. A las 10 de la noche me devuelvo. Y lo logro. A las 10:15 me estoy perdiendo. Sí. Y ya logré llegar al límite para dormir, estar tranquilo. Los ¿a qué vi. Hora llegó a las 11:30? No, llegué a las 10:30 a mi casa. Estuvo perfecto. O sea, hace 1, 2, 3, 4, 5. No tomé bien. Nada. Me tomé no. una agüita. Okay. Eso es muy importante. Mire. Ya. Eso, por ahí eso está tan bien. Exacto. Yo estoy si regio. Con el alma llena, en hermoso sí, Eric Burton, es lindo, demasiado artista y demasiado cantante. La banda es muy chévere. Me encantan las bandas que tienen su logo atrás, un set de luces bonito. Y ya. Y lo que importa es la música. Me encanta eso. Qué efectos, qué humo, qué pólvora. No, es puro humo. Tú sufrirías un Tomorrowland. Oh. Ya te vi. Qué hermoso, bueno. Hermoso show. ¿Cuánto tocaron? Yo creo que tocaban 2 horas larguitas, pero sí, es complicado el lunes, el mood es diferente. Pero bueno, el problema que también vi que mucha gente que frenó la boletería fue que los Black Pumas están atados a una historia harta ¿no? del rock, que es la muerte de Taylor Hawkins, porque estaban... Claro. Porque fueron a los que les tocó... Recibir eso. Llenar el espacio de los Foo Fighters. Claro. Entonces, el día que se murió Taylor Hawkins, antes de la presentación en el Estéreo Picnic, les tocó a ellos el baldado de agua fría de la muerte de Taylor. Sí, ellos seguían. Y el 70% de la gente que los vio en ese concierto no quieren volverlos a ver jamás. Claro. Porque relacionan, asocian el momento. ¿Cómo claro. le queda a uno eso, no? La asociación es increíble. Sí, la psicología de la música es poderosa. Es rudo. Muy poderosa. Sí. Entonces como que la gente se quedó ahí diciendo no. Sí, complicado. Bueno, les suena de como... Y les sí. tocó cambiar venue porque antes tenían, o escenario porque antes tenían uno más grande. ¿Dónde estaban antes? En el Chamorro. Ah, fue madre. Sí, es que estuvo duro. Y la cosa está, la crisis está complicada, pues se anunció Cordillera, entonces mucha gente está guardando su dinero para eso, para otras cositas. Y leía un tuitero que hablaba de esta burbuja que en Medellín está pasando lo mismo. Ah, no, pues es que... Que en los conciertos no se están llenando. Y preguntaba, ¿solamente está pasando en Medellín? Y alguien le contestó, no, también está pasando en Bogotá. No se están llenando. Y yo creo que se está pasando en todas partes del mundo. Mm. En todas partes del mundo la oferta es demasiado para la demanda que hay. De la plática que hay. Seguiremos hablando de ese tema ahorita en instantes y mañanas de la X103. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos, o conoce más en kia.com.co. De Oneo Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Aquí están los Black Pumas, esto se llama Colors. Son mañanas en la X y ya está Treat You Better de Shawn Mendes. La X más música con los momentos especiales del entretenimiento del público asistente a este hermoso programa. Tenemos opiniones. Hoy nuestra pregunta es frente a ese momento del entretenimiento que lo ha conmovido profundamente. Entonces, Hans dice haber visto Underworld. Chévere. Sobre 24 años. ¿Dónde? Esto fue Stereo Picnic. Detroit. ¿Ah, sí? Uy. Chévere. No, pues, Kamata, bueno. Explico. Dice, lloré y todo. Sí, claro, hay que... Tunjo, el séptimo día del Circo del Sol. Conmovido hasta las lágrimas. ¿Esto fue lo de Cerati? Sí, claro. Ah, ok, lo que se hizo. Eyasa, Guns N' Roses, primer concierto en Bogotá. Ya, es que ver los que son reales. Sí, sabes, claro, que es verdad. Y llovió y tal. Ah, sí, y era así. Noviembre. Exacto. Eyasa dice, Guns N' Roses. Ah, bueno, ya. Gaitán, el concierto de los Rolling Stones en el Campín en el 2016. Tenisienta, ver a YouTube en el Estadio El Campín y lo volvería a repetir con toda el alma. Claro. Alejandra, concierto de Radiohead en el Simón Bolívar. Hermoso, yo vi todo también. Nidia, sí. Ay, ¿quién fue el que le abrió? ¿Te acuerdas? No fue Floating Point, sino el otro. Flying Lotus. Flying Lotus. ¿En dónde? ¿Te Simón Bolívar. Radiohead? Acá. Aquí en la tierra. Ah, Flying Lotus, lo recuerdo. Lo recuerdo rayadorcísimo. Sí, sí, sí. Pero uff. Qué bueno. Sí, qué voltajito. Flying Lotus es una de esas cosas que. Es hermosa. Sí, jamás va a cruzar las aguas hacia lo comercial. Nunca. Y está bien. Es mejor que se quede ahí. No es necesario. No es necesario. Dice Pau, y la entiendo, ver a Coldplay en Bogotá en el 2023. Berrié. Ahí estuvimos, claro. Y Berrié. Gran qué show. Delicia llorar, a mí me encanta. Pero es que eso era lo que yo no quería que pasara, que todo el mundo hablara del concierto, sino de la experiencia de entretenimiento. Que, bueno, mira, pero ya Nidia dice, la última película de Anthony Hopkins. Ok, bueno. Lazos de Vida. Esta película está inspirada en un empresario que logró salvar a 669 niños. Claro. En la época del nazismo. Sí. Esto fue en Praga. Y la historia real, sale en la BBC, creo que fue un canal donde invitan a todos los niños ya grandes. Él no sabe, a lo invitan a estar, el video se hizo viral. Y él está sentado y le dicen, por favor, párense todas las personas a las que él salvó. Y todos se paran, él voltea a mirar y los... Señor lindo, también por acá, el Circo del Sol, Corteo. Epska, labio de liebre. Del saludos teatro, para Epska, Petra. Donde sea que se encuentre y quien sea que sea. Exacto, muy bien. Dice labio de liebre del Teatro Petra, casi no puedo parar de llorar. Ah, claro. Esa obra. Claro, la famosísima. Es increíble. Fabio Rubiano y ¿cómo se llama? Sí. Mónica. Marcela. Marcela. Marcela. Es que Mónica. No, Marcela. Qué mal. No sé nada de teatro, pero. Pero mis respetos para... Buena obra. Para Marcela. Homoso dice, me acuerdo mucho de la primera vez que me emocioné y fue en Disney on Ice, en el 92. ¿Podrá sonar tonto? No, no es tonto, esto es lo que nosotros queremos absolutamente, contar. Absolutamente, de eso se trata. Pero por alguna razón no olvido mi reacción y cómo le agradecí a mi mamá por ser el mejor día de mi cortísima hasta ese momento vida, claro. Cuando dice, mamá, te amo, es lo mejor que me ha pasado. Así, experiencias así queremos leer. Sabemos que los conciertos son muy importantes, pero si tienen más cositas, chévere. Sí, no tiene que ser conciertos. No. Puede ser incluso haber ido a un circo, como el Circo, claro, del Sol. Claro. Conocer a Mickey Mouse. La Ciudad de Hierro. Viajes. Ver que cayó la nieve en la Quinta Avenida en Nueva York después de haber visto películas. Momentos de entretenimiento importantes en su vida. ¿Cuáles han sido? Estas son Mañanas de la X. Aquí está Silk Sonic con Fly As Me. Fly As Me de Silk Sonic en las Mañanas de la X, 103.9 FM. Un portal interdimensional que se había inaugurado en la ciudad de Nueva York tuvo que ser clausurado luego de que varios influencers lo intervinieran. Conductas inapropiadas. Sí. Mostrando diferentes partes del cuerpo, sí, a otras personas que estaban del otro lado del portal, okay, en Irlanda, si no estoy mal. Es una comunicación entre Nueva York y Dublín. ¿Por qué? Sí, eso también. Un videoenlace. Empezó el 8 de mayo. ¿Por qué esas dos ciudades? ¿Sabemos? No. Bueno, ya averiguaremos, pero ya, lo cierto fue que una influencer muy famosa, se quitó la camisa, sí, y hasta ahí llegó. También, pero no era solamente el único incidente, habíamos visto videos, otro tipo de cosas, de personas mostrando 9-11. De fotos del 9-11, esas cosas. Mejor dicho, como dicen en internet, por esto es que no podemos tener cosas buenas. Bonitas. This is why we can't have nice things, es lo que decía. No sabemos manejarlas. No sabemos. Eso pasa en todo el mundo. Exacto. Mira, esto nació... No, ustedes no vieron el señor. En todo el mundo hay gente muy estúpida. ¿No vieron al alemán limpiando baños? El concejal alemán limpiando baños con la lengua. Yo vi a una influencer en el avión, en algo así, una porquería. Sí, lo que les digo, la estupidez es nuestro mejor nivelador. Es global. Nuestro mejor nivelador de humanidad es la estupidez. Nos mantiene humilde. Cosas que nos mantienen humildes, el portal interdimensional. Mira, el Consejo Municipal de Dublín y la Asociación Empresarial Fathom Nomad Partnership de Manhattan organizaron la instalación del live stream llamada Portal. Así sí. Fue como, en fin, yo creo que tiene ahí su lugar, su lado comercial. Puede ser, sí. Entonces ya, como les contaba, arrancó el 8 de mayo, fue apagado la semana pasada y se restableció este domingo. Va a operar entre las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora de Nueva York, que son las 11 de la mañana y las 9 de la noche en Dublín. Sí. Dijeron que ampliaron la cerca, pusieron una malla en el lado neoyorquino donde se cometieron los actos. Tomaron medidas para impedirle a la gente pisar la escultura, colocar sus teléfonos frente al lente de la cámara. Ahora, si alguien pisa el portal y obstruye la cámara, quedará borrosa la imagen para todos a ambos lados del Atlántico. Los organizadores presentaron la exhibición como una manera de fomentar la belleza de la interconexión global. La estupidez global. Fue suspendida debido a videos en redes sociales de mala conducta. Esta mujer en Nueva York, los organizadores dijeron que los cambios asegurarán que miles de fans del portal disfruten de la experiencia a ambos lados del Atlántico. Bueno, estas son Mañanas de la X-103.9 y está... Hasta el otoño va a estar. Portal interdimensional. Eso. Está intervenido por la estupidez global. Sí, vamos. Stick Season, Noah Kahan. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because you're born... Vamos a hablar de deportes hoy con Andrés Salazar. Vamos, Andrés, fútbol. Tengo un listado de los deportistas que más ganan en este 2024. Okay. Porque el portal Forbes publicó un récord que en conjunto lograron. Y es que todos estos, son la lista de 50, ganaron 3.880 millones de dólares en los últimos 12 meses, ubicándolos en la primera posición de gremios que... Más plata tienen. Deportistas son los que más ganan, sí, claro, dinero. El primero es Cristiano Ronaldo. Sigue ahí. Voy a escribirle. A ver si tiene una fortuna de 260 millones de dólares. No va a sentir que le falta uno. Gana al año 200 millones de dólares. Ni siquiera sabe cuánta plata tiene. Dividido por 12 meses, gana 16 millones de dólares al mes. Con pauta, patrocinio, esto incluido todo. El segundo es un golfista, se llama John Rahm. Así. 29 añitos. Sí, 218 millones de dólares tiene en su fortuna. Tercero, Lionel Messi, gana 118 millones de dólares. ¿Qué Messi, el señor del Golfo? Sí. Del Golfo, del Golfo Pérsico. 18 millones de dólares, 118, perdón, al año. En el cuarto lugar entra un basquetbolista, el señor LeBron James. Uh-huh. Es el mejor basquetbolista pagado del mundo, tiene 39 años, 128,9 millones de dólares. Tiene en su cuenta bancaria y creo que no la revisa jamás. Quinto lugar, otro basquetbolista, Giannis Antetokounmpo. Tú eres bueno para los nombres raros. ¿Cómo se llama? Giannis Antetokounmpo. Ok, necesito revisar, ya necesito leerlo para poderlo. A ver cómo se dice. Ahí están los cinco primeros lugares. No hay mujeres en el listado de las 50 personas o deportistas, pero ganan demasiado dinero y seguramente seguirán ganando más mientras se sigan valorizando. Messi y Cristiano van de salida. Esos dos ya están, yo creo que este es su último año. Y el otro año pues hablaremos ya de la historia. Por otro lado, se retira un grande del fútbol, el señor Toni Kroos, alemán. Se retira uno de los ídolos del Real Madrid y jugador de Alemania. Se retira después de la Eurocopa 2024, eso quiere decir después del próximo verano. De verano, genio fue la palabra más cercana que encontraron para definirle, claro, en el diario Marca y en diferentes portales deportivos del país. Y pues muchos deportistas despidiéndose de él, entre ellos Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, y el señor Zinedine Zidane, gran leyenda del fútbol también. Este fin de semana, en otros deportes, tenis, arranca el Roland Garros 2024 y será el último torneo de Rafael Nadal. Muy bien. Se despide. Noticias de Rafael Nadal y de Giannis Antetokounmpo. ¿Viste cómo le fluye? Gracias. Antetokounmpo. Me viene bien. A Pichatón, Weracetacool y Giannis Antetokounmpo. ¿Y cómo se llama su medicamento? En mañanas, atorvastatina. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Jungkook. Esto es Standing Next to You. I push up on this funk and give me miracles. Hey, you know how we love the ride is something we control. el aburrimiento con la X. Con una variedad excelsa de canciones de los 80, los 90, los 2000 y hoy, la X es el antídoto contra la soledad producida por el mal de amores, la nostalgia y la ausencia. Disfrútela además en diferentes presentaciones. En la frecuencia modulada en 103.9 FM y en la web, en laxmasmusica.com. Funky Town de Lipsync en las mañanas de la X103.9. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decorschool.com. Bueno. Amor. ¿Qué hay para hacer? Hay noticias de amor, el amor en el entretenimiento. Ok. Por un lado, despedidas, se terminó la relación de Harry Styles con Taylor Russell. ¿Quién era Taylor Russell? Taylor Russell era una actriz canadiense. Perdón, sí, está en nuestros corazones. No ha muerto. Pero la relación sí. Ellos estuvieron en un viaje a Japón y todo se dañó después del viaje a Japón. Dicen que si no va a Japón, sí, la pareja se termina. Que me estás mintiendo, eso no es cierto. Dicen, pero sí he visto parejas, sí, que van a Japón y vuelven y terminan. Oh, es que no te estoy molestando, es en serio. ¿Quién te dijo eso? La cultura popular. Claro que no. Bueno, la cuestión es que terminaron su relación, pasaron por una mala racha después de su viaje, se están tomando un tiempo separados, él está en Estados Unidos, ella en Londres, así por ese lado ya sabemos. Bueno. La otra noticia es que se confirmó la nueva relación de Jason Momoa, que es Aquaman. Aquaman, claro. Y su novia se llama Adria Arjona. Claro. Y es la hija de Ricardo Arjona. Muy bravo, bien. Muy es bien. Es real. Entre la noticia que se comparte en Twitter, me quiero mandar un saludo especial a Jorge Fus, que dice, ¿qué es lo que hace Aquaman seduciendo a la vida? Eso está muy bien, muy claro chévere. Que sí. Chao. Necesitamos regresar a esta noticia en instantes. Multiverso. Volveremos a esta noticia más adelante en las mañanas de la X. Por el momento aquí está Kenya Grace con Strangers. Kenya Grace con... Strangers en Mañanas de la X. Estaba pensando hace unos días con lo de Taylor. Vieron que Taylor lanzó unos discos el día que Billie Eilish lanzó discos. Hay un hilo que uno de estos señores en Twitter dice que Taylor Swift es la peor persona del mundo, esperen un momento, que porque le gana mucho la envidia y mostraba casos puntuales de lanzamientos de otras artistas donde ella entraba. Entonces pone el ejemplo de Miley Cyrus en los Grammy, que ajá, era su momento y ella aprovechó los Grammy para anunciar disco. Su nuevo disco. Pasó con Billie Eilish. Mm. Pasó con ahorita lo que tú estabas hablando. O sea, ella como que agarra y ve que algún artista de pop va a lanzar algo o anuncia. Vamos a sacar una edición especial de vinilos. Claro. Pintositos. Para ubicarse en las noticias y empacar. Y justo es en el mismo día... ¿Qué pasa? Es más, arrancando semana hablaban de los Kings of Leon, que Taylor Swift les había quitado el primer lugar por un lanzamiento en el Reino Unido, que los Kings of Leon siempre les iba muy bien en listas. Sí, que llegó, Inglaterra. Y que llegó Taylor con sus anuncios y... ¿Qué? Lo que anunció. Extended, algún disco super extended. Sí, lanzó una edición en vinilo. Otra. Para frenar a la Billy. Ayer estaba pensando cuando me senté a leer con juicio ese lanzamiento, que más allá de lo que a uno le guste o la odie, ya mirándolo con ojos y con análisis industriales, le decía yo a alguien que Taylor Swift representa todo lo que está mal en la industria de la música. Ay, me siento satisfecha. No, pero no porque tú lo haces desde el odio. Ah, sí, desde el entonces, rencor. Entonces, no, yo no lo estoy haciendo desde el odio. Perdón. Yo lo estoy haciendo desde el análisis. Está bien. ¿Todo lo que está mal? Todo lo que está mal en la industria de la música, lo personifica Taylor. ¿Cómo qué? La reventa de boletas, para empezar. Todo la, los sobrecostos en la boletería. Sí. ¿No? Estados Unidos, eso sí. Es ilógico. Uh-huh. O sea, la explotación del fan está todo personificado en Taylor Swift. Sí. La venta de discos por vender. ¿No? Sí. La envidia artística. O sea, es como, ¿viste? Michael Jackson, pero blanco. Oh, pero ¿por qué lo metes a él ahí? Sí, no, pues es que Michael... Uno, él era terrible. Michael Jackson, sí, no había un personaje más envidioso, sí, eso sí, que Michael Jackson. No lo reconoce. No había un personaje que odiara, sí, tanto a los demás artistas, Prince, como Michael. No. No, él era grinchoso, genio. No, Prince era... Prince... Pues él se creía, pues, una deidad, que lo era, ¿no? Sí, eso sí. Pero era más me que envidioso. Ya, por lo menos él sí era de frente también. Exacto, era como, no quiero ir. Okay. Y ya, y no le sonaba, y si no le sonaba, no lo hacía. Y ya, pero Michael sí ha sacado... No, Michael tiraba, Michael veía, uh-huh, que alguien más iba a triunfar y él los... Los tumbaba. Y él los tumbaba. Sí. A punta de noticias y... Como Taylor Swift. O sea, Taylor Swift aprendió el manual de Michael a la perfección. Uh-huh. Usted ve The Eras Tour... Y usted ve la gente enloquecida, enardecida. Sí. Tú contaste lo de los pañales. Sí, ya están llegando a unos extremos las Swifties. Que lleva tanto tiempo hacer la fila, estar antes, show. El show, el, sí, después, que ahora la gente está yendo para no perderse nada. En el baño, pañales. Así es. Está pasando, no, no. España, vi. No, no, no. Sí, lo de Taylor. Entonces, ayer lo analizaba y decía, sí, claro, uno puede ver desde las dos ópticas lo de Taylor, desde la magnificencia, desde la grandeza, desde la versatilidad, desde lo prolífico, desde la creatividad. Uno puede ver desde lo industrial y pues ahí tiene usted. O sea, usted puede decir, es la compositora más importante de nuestra época. Probablemente lo es. Es la mujer más trabajadora de nuestra época en el mundo del pop, probablemente lo es. No todas las cosas buenas también están acompañadas de las cosas malas, ¿no? Que sí, son, es que la todo. Reventa, la manipulación, la prensa exacerbada, la falsa modestia, la instrumentalización de otras culturas de pop como el deporte, el indie, el folk, para beneficio para propio. Beneficio, me encanta todo esto. Para beneficio de su propia grandeza. O sea, se aprovechó del indie. O sea, cogió el indie y lo volvió pop. Algo que con el indie, solamente la única vez que el indie se ha vuelto pop fue cuando Arcade Fire se ganó el Grammy. A los Suburbs, uh-huh, por los Suburbs. Pero antes de eso el indie era indie. Y ella es la artista independiente más importante, claro, del mundo. Ella, yeah, es indie. O sea, ella es la perversión de todas las cosas que en algún momento parecieron auténticas, que parecieron desconectadas del comercio. Uf. Y que en realidad son simplemente mecanismos de mercadeo. Claro. Sin que eso quiera decir que no se haya hecho a un repertorio valiosísimo. Que lo tenga. Claro, tiene lo todo, tiene. Sí, exacto. Tiene lo bueno y lo malo. Tiene cómo argumentarlo, además. Sí, claro. Pero dentro de todas esas cosas buenas están también las cosas más malas. Porque finalmente, como diría un amigo, my friend, everything could be better and everything could be worse. Ya siempre va a ser así. Siempre podría ser mejor. Siempre, pero siempre podría ser peor. Sí. Entonces, es interesante lo de Taylor. ¡Es mala! Uribe decía que esta era su punto ya cumbre, el The Eras Tour. Estoy de acuerdo con Uribe. ¿No va a pasar nada más grande? Yo creo que no. Mm-mm. Yo creo, okay, que it's all downhill from here. Por eso ahí está aprovechando al máximo. Sí, yo creo que de aquí en adelante todo va en bajada. Y no necesariamente porque vaya a cometer errores o porque se los vayan a cobrar o por lo que sea, aunque... Está muy documentado que todo eso lo cobran. Todo eso lo cobran. Del 22 al 24 de mayo. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1996, Wallflower sacaban su álbum Bringing Down the Hearts. De ese álbum sale esta preciosa canción. Sí, el productor de este disco se llama T-Bone Burnett. Este señor fue un gran conector entre el folk estadounidense y el rock alternativo a finales de los 90. Fue también el productor de los Counting Crows en su canción Mr. Jones, y pues volvió y le pegó un home run al folk y al rock con One Headlight.